aprobación doble que consistía en redactar una ordenanza para dar licencias menores en todas las barriadas que habían declarado como urbanos no consolidados, no adscritos a unidad de ejecución. Y estamos terminando de redactar ahora la innovación 13, que consiste en declarar, en delimitar todas las áreas consolidadas con el fin de que todas las viviendas que se construyeron legalmente hace 5 años vuelvan a ser legales otra vez. ¿Entiendes? A nosotros el decreto realmente no nos afecta porque las calles en Arboleda están totalmente ordenadas, ¿sabes? Y aquí se prohibió el diseminado, así disperso, ¿comprendes? Entonces aquí tenemos el núcleo de población y es posible que en cada núcleo hayan hecho pues 5, 10 o 15 casas fuera de los límites urbanos, pero dentro de la misma ordenación de los urbanos, ¿entiendes?